La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Pues justamente estamos hablando de este tema porque en Compartir la Isla, en la Comuna 1, entiendo que fue ayer, se realizó un bazar justamente, me imagino que para recoger fondos y para integrar a la comunidad. Y para hablar del tema, pues tenemos a la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector, repito, la Isla de Compartir, ubicado en la Comuna 1. Ella es doña Nora Navarro, y también a la secretaria de la misma Junta, Claudia Bernal, a quien le damos la bienvenida a esta hora, a las 9 de la mañana y 4 minutos. Doña Nora, bienvenida, ¿cómo está? Mil gracias, gracias por la invitación, y especialmente a Radio Periodismo Público, okay, porque nos invitaron y nos están teniendo en cuenta. Nosotras invitamos muchos medios y ninguno hizo presencia. Pues nosotros siempre, la verdad, hay veces estamos como escasos de personal, pero siempre tratamos de salir a los barrios, que se convierta este medio de comunicación en la voz de las comunidades del municipio de Soacha. Pues voy a hablar con doña Nora, ella es la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la Isla, para que comencemos a hablar un poquito del evento, un poco de lo que se hizo ayer justamente en este sector de la Comuna 1. Fue un bazar, ¿cierto? No propiamente un pasar, fue una reunión de integración, porque necesitábamos reunir unos fondos, ya que la Junta pues no contaba con medios económicos, sí, y realizamos una obra de la cual quedamos cortos. Entonces hicimos la integración con la comunidad, la cual participó ofreciendo la Junta una sopa que vendimos preparada a la leña, un arroz con leche. Entonces ellos, la comunidad nos respondió, ya que cuando pasamos por donaciones realmente no nos respondió. Entonces, en la integración con el práctico de la sopa, el arrocito de leche, la participación fue masiva, y de verdad que es este un medio para decirle a la comunidad de la isla Compartir mil gracias, porque se vio que están con la Junta. Sí, bueno, es decir, ustedes pasaron a, de pronto, a incentivar a la gente para que donara, la cosa no funcionó bien. Estratégicamente se inventan este evento de integración, y ahí sí. Exactamente, eso fue lo que pasó. La gente salió a tomar sopita y a colaborar. Sí. Pues me alegra muchísimo, porque es que mire, finalmente también, de lo que la Junta haga, de cómo motiva a la comunidad para que participe. Ustedes se inventaron su evento y la gente ahí finalmente participó. ¿Fue todo el día de ayer? No, el evento lo acabamos a las 2:30 de la tarde, porque empezamos a las 12 en la mañana, pues la Junta estuvo trabajando, haciendo. Sí. Pero la comunidad se situó a las 12 del día, y ya a las 2 de la tarde, 2:30, era, no teníamos que vender. Era el almuercito, salir a... Era una sopita deliciosa de arroz con un arroz con leche. Sí, y les fue bien. No, la, fue la vendieron, bien, la vendieron toda. Bueno, ahora sí voy a saludar a doña Claudia Bernal. Doña Claudia, buenos días. Ahora sí me escuchas. Ahora sí, perfecto, ahora sí estamos ahí. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público. Muchas gracias a la emisora, pues, por traernos hasta acá. Como dice nuestra vicepresidenta, pues precisamente un bazar, no como bazar nunca lo habíamos hecho. Fue un tema de un arreglo de un escenario deportivo que nos estaba de pronto generando unos inconvenientes, porque allí jugaban muchos niños, adultos, y tenía un hueco alrededor que se había dejado cuando nos entregaron esa cancha. En el momento que se decidió reorganizar este escenario deportivo, no tuvimos la precaución de que era mucho el dinero que se nos iba. Igual, pues nos hicieron el favor de prestarnos plata, fiarnos los materiales, los obreros, pues que prestar la mano de obra mientras se conseguían los recursos. Y pues cuando nos dimos cuenta, realmente eran muchos los fondos que necesitábamos. Entonces decidieron la presidenta junto con la vicepresidenta hacer una sopa de arroz, así, súper rápido, porque sí, las donaciones realmente fueron muy poquitas en plata. Entonces lo hicimos súper rápido, por eso no podríamos hablar precisamente de un bazar, sino un Profondos. Como dice la vicepresidenta, gracias a Dios, sorpresa, a la 1:00 p.m. ya no teníamos, y realmente se nos fueron sobre 120, 130. A última hora se hizo un arroz de leche que se vendió también súper. Entonces fue un total éxito, donde los principales participantes para nosotros fue nuestra comunidad. Igual agradecemos a Sojuntas, que nos acompañó, y algunos de los comunales de la Comuna 1. Sí, Pues me alegra que les haya ido bien, porque eso significa que la gente finalmente tiene compromiso, salió a colaborar. Hay que aprovechar también un domingo, porque finalmente es cuando uno está en la casita, cuando le da como pereza cocinar. Entonces aprovecha, y desde que haya alguna alternativa y algo bien rico por ahí afuera, como fue lo que ofrecieron ustedes, pues la gente salió a comprar. Y fíjese que habían proyectado una cosa, vendieron más. Me alegra muchísimo de verdad que les haya ido bien. Digamos que llenó las expectativas, si recogieron los fonditos que esperaban. Sí, nosotros recogimos buenos fondos, gracias a Dios podemos salir de todas las deudas que tiene la Junta. Digo deudas porque pues se les debe a los maestros, se le debe a una persona que nos prestó una plata, y se saca lo que nos costó la sopita. Sí, hay veces no es fácil hacer este tipo de actividades, porque es un sacrificio, es un compromiso, y la gente como que no reconoce, ¿cierto? Pero también cuando uno como que le va bien, en el caso de ustedes, finalmente, independientemente de lo que haya implicado, ¿cierto? De todo el esfuerzo generado, de que algunos, no falte el que hable mal, pero desde que se llenen las expectativas, pues uno queda como satisfecho, ¿no, doña Claudia? Sí, para nosotros ayer fue motivo de satisfacción ver cómo la comunidad, realmente fue la comunidad, y digamos a sus juntas nos estuvo colaborando, y las juntas amigas, que es a lo que yo invito de pronto a la comuna uno, ¿no? Nunca lo hemos trabajado como tanto en conjunto, pero deberíamos todos unirnos para sacar nuestros barrios adelante. Es así, y uno inventarse actividades como esta, ¿no? Que finalmente, fíjese que pueda que no sea mucho aquí, bueno, no hablamos del gran bazar pues, pero hablamos de un evento de integración donde se saca una sopita de arroz, donde se integra la comunidad, donde hay posibilidad seguramente de hablar un ratico y de paso recoger fondos. ¿Tienen previsto de pronto eventos similares en un futuro inmediato? ¿Van a continuar más o menos como en la misma dinámica, o es como muy prematuro hablar del tema? Pues nosotras ayer con la presidenta, porque realmente la junta de nosotros es una junta más que todo de mujeres. Sí. Entonces nosotros no hemos contado nunca con el apoyo de un hombre. Oiga, hay que jalarle las orejas a los varones ahí en sí. La isla, ¿no? Entonces pues nosotras con la presidenta más que todo nos reunimos, la presidenta y la vice. Sí. Y decíamos que por ahí no cada mes, porque uno va a cansar a la gente. Sí, sí, sí. Pero cada mes y medio tratar de hacer una integración para que el barrio en sí se vaya integrando, porque es que acá en la comuna uno, los barrios tienen la idea de que las juntas no hacemos nada. Lo que pasa es, integrándose en ellos, se dan cuenta que el trabajo no es fácil. Y ustedes van a demostrar que sí, sí sirve para algo la junta, ¿no? Oiga, a propósito, bueno, aquí hay dos mujeres, vicepresidenta y secretaria, y me nombran presidenta, que es una mujer. ¿Los demás miembros también son mujeres? Sí, tenemos a Magnolia Guzmán, sí, que es la Niñas de Medio Ambiente, Comité de Medio Ambiente. Okay. Tenemos a María Fernanda Jácome, que hasta el momento dice que se va a retirar, pero en el momento no se ha retirado. Ella es Obras Públicas. Tenemos a Gloria Lucía Quintero, que es Asojuntas. Tenemos a Daniel Abril, que es Infancia. Tenemos a Sofía Mogollón, que también es Asojuntas. Tesorero, fiscal. Teníamos un fiscal que se llamaba Alex González, pero entonces el domingo pasado él renunció, entonces está nombrado tesorero ad hoc. Sí. Todavía, entonces okay. Lo tenemos ahí. A ver si nombran una mujer, ¿no? Más juiciosa, eso quedan todas mujeres. Pues me alegra. Y mire que la constante en las juntas es eso, son más comprometidas las mujeres que los hombres. Yo no sé, hay veces toca lo que decíamos, Miguel, jalarle las orejas un poquito también a los varones, porque para que se comprometan en el tema del desarrollo comunal, y es bien importante pues tratar de hacer algo por la comunidad donde uno vive. Bueno, cuénteme en algo, ya hablamos del evento, muy interesante, muy rico, cuénteme en algo del barrio. Ustedes llevan, en lo que lleva esta junta, ¿cuánto lleva esta junta? ¿Ya como dos años? Ya, algo así. Periodo, ¿sí? ¿Y ustedes como tal es el primero o el segundo periodo que están ahí? Segundo. El caso Claudia, segundo periodo, y el caso aquí doña Nora. Cuando la junta se conformó en el sector La Hilda, porque es una división que se le hizo a compartir. Sí. En el año 1997, yo fui una de las promotoras, hice parte durante dos periodos de la Junta de Acción Comunal. Ya tiene toda la experiencia. Y ahorita llevo otra vez dos periodos. Qué bien, pues por algo será, ¿cierto? Sí, digamos que las cabezas es Nora, pues por el conocimiento que tiene, y de resto hemos tratado de involucrar gente joven, por ejemplo la niña de infancia es una niña que tiene 21 años, y así por el estilo hemos estado todos, porque pues pensamos que la juventud también debe involucrarse y saben porque que, sacan ideas. Sí, y es interesante hacer esa transición de a poquito, porque hay veces le reclamamos a los jóvenes que por qué no se involucran en las juntas, pero tampoco podemos soltarles todo porque no tienen la experiencia. Ahí se requiere la experiencia, los que ya llevan bastantes años, y empezar a involucrar a los jóvenes para que, no sé, en el término de uno o dos periodos, ellos ya estén más apropiados, porque también falta un poquito la experiencia. ¿Cómo les ha ido en el tema de la junta, en el tema, no sé, de gestión, de obras? ¿Qué podemos como resaltar ahí de lo que ustedes han hecho en este periodo? Pues en este periodo realmente como junta nos habíamos, digamos, hasta ayer sentido solas, que incluso hace 8 días habíamos decidido todos renunciar, todos. Opa. Nos pudimos hacer quórum, por fin salió gente, y cuando entregamos la junta, o sea, dijimos como que mire, estamos cansados porque nadie colabora, nadie sale. Entonces la misma comunidad nos respondió diciendo no abandonen el barco, hemos visto obras, hemos visto cosas, entonces eso lo motiva a uno. Abandonados por el medio de la administración un poquito, pues entendemos que siempre el tema es no hay recursos, entonces por eso hablábamos con Nora de unirnos como juntas para ver qué se puede hacer. Los invitamos a todos a nuestros parques. Creo que la comuna, uno de los parques más antiguos, es el parque más bonito, no porque sea, sino porque realmente la Junta se ha comprometido mucho en el tema de la siembra de árboles, sobre todo la vicepresidenta y la presidenta le han metido mucho la ficha a eso, y tenemos unos sembrados muy bonitos de flores, cositas así. ¿Y estamos hablando del parque de la isla? La isla. Ese es un parque muy famoso, ¿cierto? ¿Qué pasó con la... esa de patineta, ¿cómo llama? ¿Cómo la rampa. La rampa, esa. ¿Esa está ahí todavía? No, realmente eso fue un... porque eso había quejas, un espacio estaba rota, que nos, ¿cierto?, ocasionó muchos problemas. Sí, me costó. Durante la administración de la antigua presidenta Dora Villalobos, ella gestionó mucho para que nos las quitaran. Uh-huh. Se vio que no se podía porque era una obra que había dado el municipio de la gobernación de Cundinamarca. Cuando asumimos nosotros, pues yo sea el medio, no estoy haciendo política... sea el medio, contamos con muy buena relación con la gobernación de Cundinamarca, especialmente con el señor gobernador y el director del IDACO. Entonces empezamos a gestionar con el exalcalde Juan Carlos Nemocón, y en 8 días nos las quitaron. Con el exalcalde nos reunimos, él nos donó, nos dio la opción de hacer la cancha que quedó con un desnivel, que fue lo que alegramos, y también nos... asignó un parque intergeneracional. ¿Sí? Entonces, en el espacio donde estaba la famosa rampa, quedó el parque intergeneracional. Ahorita una de las metas de la Junta de Acción Comunal del Sector es, en los 2 años que nos quedan restantes, es por encerrar ese parque y derivando todo lo que quedó de la rampa y utilizando esos mismos materiales, porque nosotros estamos haciendo obras con reciclaje. Sí, oiga, me alegra muchísimo además, porque si yo me acuerdo del tema de la rampa, que eso se había convertido en un dolor de cabeza, estaba rota, creo que hasta se metían por ahí ladrones, dormían, bueno, de todo, pero miren que se hizo la gestión y se logró y se cambió por cosas mucho más útiles para la comunidad. Pues me alegra tenerlas acá. Antes de despedirlas, algo que tengan previsto, alguna cosa puntual que tengan previsto para desarrollar en los próximos días, cuál sería como el mensaje también para toda su comunidad, que hay veces, mire, eso de no asistir es casi en todo lado, pero finalmente uno le toca seguir empujando. Pues lo principal, como te digo, darle las gracias lo primero a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, porque vimos la respuesta de ellos, a nuestro director Raúl Pico, porque en el tema deportivo él siempre ha estado ahí como apoyando mucho con el tema de los profesores, con muchas cositas, que es lo que digamos no nos hemos sentido como abandonadas, y esperamos sacar adelante ahorita el tema del Día de los Niños en nuestro sector, que de pronto había estado un poquito opacado, se ha venido haciendo, y invitarlos a la isla a compartir, porque allí así hace poquito se hacen muchos eventos. Por ejemplo, no, en diciembre se han ya lo que han estado en este periodo, se han hecho las novenas, y realmente en el parque la afluencia de niños es bastante, bastante. Entonces, invitados todos a nuestro sector. Vale, doña Nora, no sé si algo se nos queda por fuera, saludar a su gente, usted como vicepresidenta, con ganas de seguir trabajando, ¿no? Claro, mil gracias a todos los compañeros de junta, primeramente porque ayer demostraron que tienen mucho espíritu comunal y es lo que necesita Soacha. Mil gracias a las personas que invitamos, nos colaboraron, hicieron presencia, a la comunidad. Y también les sigo reiterando la invitación para que se asistan los domingos. Tenemos campeonatos de niños, tenemos campeonato femenino, entonces juveniles, entonces tenemos dos canchas, tenemos dos parques, entonces hay que llenarlos y hay que disfrutar con la comunidad. Y hay que aprovechar también que se organizan actividades y por supuesto que hay que impulsarlas, respaldarlas. Con la presencia, creo que con eso basta. Pues yo sí les agradezco mucho, oiga, las felicito a las dos, Nora Navarro como vicepresidenta y Claudia Bernal como secretaria de esta junta, porque ustedes son de esas mujeres de empuje, ¿no? Y fíjense que aunque ya les está dando ganas de renunciar, pero ahí recibieron el respaldo y seguramente va a ser así. Les agradezco y además les deseo muchos éxitos en la Junta de Acción Comunal allí, compartir la isla Comuna 1, Miguel, para también echarse una pasadita, además que el parque de la isla sí lo ve uno rapidito cuando entra a compartir ahí, y fíjese lo bonito que está ahí como para que la gente lo visite.